se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mike en el 102.8 de la FM. Y ahora comienza el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta a Juan Bog. Y hoy tenemos aquí a toda la plana. Buenos días, Pedro. Hola, muy buenos días. ¿Cómo ha ido la semana? Pues bien, tranquilita. ¿Frío por el pueblo? Más bien sí. Sobre todo cuando sopla el cierzo. Ay, pues como aquí, cuando sopla también, ¿eh? Hombre, el otro día me mandaron una foto. La voy a poner aquí al micro para que lo vean los que no están escuchando la foto. Pone, ¿qué ciercera o algo así? Y están las torres del Pilar, todas dobladas. Sí, yo también he visto esa foto también. Muy buena. Sí, muy buena. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Otro viernes más aquí. Y otro menos. Exactamente. Uno más y uno menos. Así es. Y junto al... Ya, bueno. Quietico, parado. Quietico, está la cosa. Vaya, fresca. Os cuento un chiste, que he escuchado viniendo en el coche. Bueno. Bueno. No, no, no, no es mío, o sea que será bueno. Un abogado que va a ver a su defendido a la cárcel. Dice, ¿qué? Dime, dice. ¿Cómo te lo diría? Dice, mira, lo clásico, te voy a dar una noticia buena y otra mala. Dame la mala primero, dice. Pues que toda la sangre cae en la zona del percance del asesinamiento, dice. Pues que es tuya, al 100%. Dice, bueno, dice, o sea, no te salva nadie. Dice, ¿y cuál es la buena? Dice, en los análisis de sangre no te ha salido colesterol. Mira, qué malo, ¿eh? Es muy bueno el chiste. Los padres, vosotros no tenéis sentido del chiste. No tenemos sentido del humor. No, del ¿sabes? Bueno, pues vamos. Venga, vamos allá. Vamos a saludar a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, Andorra FM, Estación Andorra FM, TAFM. Y los lunes de 6 a 8 de la tarde, Radio Pioneros emite este programa que vamos a hacer ahora. Lo que pasa es que es muy largo el dicho y no me acuerdo qué nombre es. Bueno, algún día saldrá. Algún día. Sí, este fin de semana haremos una página de Facebook y que estén ahí que lo lean. Es que no sé por qué ponen tan largo y tan difícil. Letras mayúsculas, minúsculas. Bueno, vamos a las peticiones. Venga, vamos con esas peticiones. Porque nos ha hecho mucha gracia que, bueno, el viernes pasado empezamos con una canción que... con la... No me aprenderé nunca cómo se llama esta mujer. Pues Halley, se llama Halley Westenra. Westenra, bueno. que pusiéramos algo más de esta mujer. Bueno, pues la verdad es que es muy fácil y muy difícil encontrar, poner algo de esta mujer. Muy fácil porque hay mucho, mucho, mucho, mucho. Y difícil es elegir la canción. Elegir cuál. Así que, trolero, pop, pito, pito, colorito, esta. Vamos a escuchar. Pie Jesús. Algo así. Bueno, adelante. Pues como dije el viernes pasado, después de esto, coges, cierras la carpeta y nos vamos a... Mira, ¿a dónde nos vamos? Qué maravilla, tío, qué maravilla. Vamos, que no tenemos los pelos de punta, porque como tenemos los cascos puestos, sí. No nos deja poner el pelo. Pero es muy buena, ¿eh? Sí, sí. Qué voz, qué voz. No, ¿dónde ha salido esta mujer? En el YouTube lo encontré yo, pero, La encontraste por ahí, sí. Perdida. Sí, estas cosas que aparecen. Eso es que cada muchos años sale un fenómeno así. Seguiremos poniendo, y seguimos con el programa. Y ahora escuchamos a un dúo. ¿Era dúo o era trío? No, era trío, perdón. Era un trío. Bueno, ese pues se llamaban Trébol. Trébol. Ahí está. ¿Eh? Los hay de cuatro hojas. También, sí. Pero los tengo yo todos. Esos son muy difíciles de encontrar. Hombre, sí son difíciles de encontrar. Como la aguja en el pajar. También, pero okay. Mira, aquella se echó allí. Sí, pero la aguja se encontró, ¿eh? Sí, sí. Dice, es que tiene tan mala suerte que se fue al pajar y se clavó la aguja. Sí, señor. Uh-huh. Ahí está. Y tan tonto que se fue a Venecia y le atropelló un coche. Hostia. Bueno, vamos al año 72. Que Trevor nos decía, música eres tú. Al marchar. marcharse todos, al quedarnos solos, tú estarás cerca de mí. Tantas cosas te voy a decir, que te quiero más que a nadie y que solo pienso en ti. Tú me has inspirado, tú me has dado tanto, has creado mi canción, ha salido de tu corazón. Tus caricias son las estrellas de Príncipe y los versos son tu voz. Música eres tú, porque abres para mí un cielo azul. Yo quiero dedicarte esta canción que nace entre los dos. Yo sé que música eres tú, porque abres para mí. Hablarnos, solo de mirarnos, fue surgiendo la canción, fue creciendo golpes de ilusión. Tú eres música en mi vida, tú eres música de amor. Tanto te he esperado, que cuando has llegado y me has hecho conocer esa música que yo soñé, y que el mundo había empezado el día que te encontré. Marcharse todos, al quedarnos solos, tú estarás cerca de mí. Tantas cosas te voy a decir, que te quiero más que a nadie y que solo pienso en ti. Tú me has inspirado, tú me has dado tanto, has creado mi canción, has salido de tu corazón. Tus caricias son las notas y los versos son tu voz. Metían más chicas todos estos chicos, ¿eh? Sí, tuvieron tres o cuatro discos. Sobre todo, con el de Carmen pegaron... ¡Buah! Sí, señor. Lo que pasa es que luego se vieron unos casos un poco revueltos, raros, de que si unas sectas o no, no sé, algo muy raro. Algo muy raro que aquí no vamos a decir, entre otras cosas porque no lo sabemos muy claro. Eso es. Como no está claro, pues vale. Como no está claro, estará oscuro. Eso. O entreverado. ¿Cómo es que sabe? ¿Ah? Seguimos con otra petición que nos ha llegado a nuestro correo, Radio Mai. Uy, me parecía que se había marchado esto, es ¿no? El último guateque. No, pero parecía que se había fallado. No. El micrófono está ahí, no se ha ido. No se ha ido. Ah, sí, es verdad, está aquí. El que me había ido era yo. Era el que te ha ido. Dice, ha pasado un ángel. Sí. Bueno, el último guateque, radiomai@gmail.com. Pues ahí nos ha llegado otra. Una canción que hacía mucho tiempo que no escuchábamos. Y es una gran canción. De Neil Diamond. En el año 69. Sí, señor. Y era Neil Diamond. Sí, Neil Diamond era el que componía todas las primeras canciones del grupo Los Monkees. Los monos. Los monos, sí. Sí, señor. Eran muy monos esos chicos. Sí. Bueno, por cierto, no sé si pasaron 4.000 o no sé cuántos cuando... Porque fue un producto prefabricado, dijéramos así, ¿no? Buscaban más bien la imagen... Pues me parece que pasaron unos 4.000 al casting. Joder. Para quedar cuatro, claro. Ah, igual es que los iban a escoger para el planeta de los simios. También sería. Para la película esa. Bueno, pues voy a escuchar una canción que también pegó mucho en el año 69, 69 y 70 incluso ahora, Sweet Caroline, y un montón de versiones que ha tenido esta canción. Oh. Se nos ha ido y se nos ha metido otra por ahí. Bueno, pero espera. Pues buscaremos y la volveremos a poner. Es lo que pasa en el programa de... En directo. En directo. Claro. Los fantasmas de la radio. Exactamente. Oh, por favor. Chispum. Pues está muy bien esta canción, ¿eh? Oye, hasta Elvis hizo una versión, ¿eh? Muchas, muchísimas versiones de este tema, y Roy Orbison, muchos más, ¿eh? No, se ha oído mucho. Sí, se ha oído. ¿Ves? Se ha oído. Ahora mismo lo acabamos de oír. Sí, señor. Ay, Dios mío. Paciencia. Oye, ahí está, tos, está, ¿eh? Oye, está pegando fuerte la gripe este año, ¿no? Pero fuerte, ¿eh? Sí. Madre mía, mi vida, mi corazón, mi vida mía. Dímelo a mí. El viernes pasado inauguramos un espacio. Pasado. Así. Pasado. ¿He pasado? ¿Qué pasó? Pasado, el viernes pasado. ¿El viernes pasado? ¿Y yo qué he dicho? Pasado. ¿Y no es lo mismo? No. No. Oh. Te castigaré con un par de chistes. Dice. Pero de larguiñano no. Si soy bueno es contar un chiste, si soy malo los dos. Eso. Ahí. Vale. Pues inauguramos el viernes pasado. O pasado, que es lo mismo. Un espacio que fuimos a llamar Las Tres de Paco. ¿Eh? Es que te dio por saco. Eso sí, calla, que igual no está escuchando. Eso. Con el pinganillo. Ah, eso. Bueno, me cago en la mano. El caso que ha estado por la bella ciudad de Granada. Pero la bonita. la Alhambra, ¿no? Todo eso, visitando la Alhambra. Ah. Y entonces pues se le han ocurrido pues tres canciones relacionadas con Granada. Menos mal que son de Granada, porque anda que sí. Ay. Bueno, si llega a ser de otro lado, ver dónde la sacamos. Habrá que hablar con propiedad. No es Granada, es Grana. No, señor. Grana. Tú pregunta a todos los habitantes. A ver, es que sí, claro, si le preguntas a los de Granada, seguro que dicen Granada. Los andaluces, la mayoría se comen las letras. Y más cosas se comen. Hay muchas cosas para comer. Unos pescaditos. Y sobre todo, si vas a Granada, las tapas que te dan. Tu cervecita o tu vino. Y en Sevilla. Y aquí en Zaragoza. Vale, que con un cortadico y un medio churro que llevamos. Viene ya gente y nos trae churros ni nada. Nada, no. Ahora ya no. Como ya no se vive al lado de la churrería. Vale. Pues a ver si pones una churrería cerca a tu casa. Oye, pues aquí con el bar este de la Lola tiene buenos churros, ¿eh? No sé. Casi podías ir a probar. Y traer unos cuantos. 7-13. Venga, va. A lo que estamos. Que ya no sé ni dónde estaba. Ah, en Granada estaba. A lo que estamos, tuerta. Pues eso, y nos han pedido tres canciones. Que hablan de Granada. Y la primera es que me ha hecho. Digo, oigo, ¿qué es esto? Pues la canción Granada, pero cantada, no voy a decir entrempetrefazada, digo, cantada por Joselito. El pequeño ruiseñor era, ¿no? Sí. El niño de la voz de oro. También. Pues algo se oye por ahí. Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Granada, tierra ensangrentada, en carne de toro. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me hablan de amor. Granada, Manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres. Pues, y ahora hay rebote, bote el rebote, pues que, como decía muchas veces, como usamos muchas grabaciones y discos viejos, pues este no está en su mejor calidad, pero buscaremos otro que se oiga mejor. Otra de las canciones de estas, de las tres de Paco, nos pide una canción de Medina Zahara, que es Al pie de la Alhambra. Muy bueno, Medina Zahara. Muy bueno. La verdad es que sí. También... El próximo día 18 de este mes están aquí en el Teatro de las Esquinas, ¿eh? Sí. Sí, ¿no? Pues. Al pie de la Alhambra. Y hablando de canciones, o poniendo canciones sobre Granada, y en los años que nos movemos, o décadas que nos movemos aquí, pues no podía faltar Miguel Ríos, de ninguna manera. Vuelvo a Granada. De todas, fue un disco, estaba Vuelvo a Granada y en la otra cara estaba el río. Sí, señor. Y resulta que era cuando estaba un pequeño bajón, una así, y lo lanzó otra vez para arriba, pero bien. Sí. Ahora, no sé si las dos, una por lo menos era de Fernando Arbés. El tren va muy despacio, hay mucho tiempo para llegar. La gente duerme en el vagón, mientras por las ventanas muy débilmente se cuela el sol. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente soy, joder. Casi dormido puedo mirar las cosas que a lo lejos ya para siempre me retendrá. Hey. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Entre mi gente encontraré la felicidad. Todo el mundo conmigo. Vuelvo a Granada, vuelvo a Granada, vuelvo a mi hogar. Oye, qué versión más. Más. Más, más. Más, más. Más, sí, más. Señor. Más, más. Bueno, sigamos. ¿Dónde nos vamos ahora? A casa, ¿no? Como has pronto. Has recibido un mensaje. Sí, ¿vale? Señor. El señor Luciano Valento, taxista de aquí de Zaragoza, ha estrenado taxi. Señor. Y va más contento como si le hubieran comprado un zapato de charol. Y le vamos a dedicar una canción, ya que ha estrenado un coche y nos lleva puestos en la emisora, una canción relacionado con los coches. Luciano, esto va por ti. Digo, para ti. Que te llamen dominguero. Airados los taxistas al pasar. Mañana es fiesta y no recuperable. Ha de lucir un sol primaveral. San Marcos vuelve en la televisión. Milagroso un infarto curará. Atentos al pronóstico del tiempo, aguacero, chubasco temporal. Adelante, hombre, 600, la carretera nacional es tuya. Para que vivan su... Adelante, hombre, 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre, 600, la carretera nacional es tuya. Ya se levanta el héroe del domingo, ya ruge su caballo de metal, ya se cala la gorra y acelera, la ciudad queda atrás. Unas gotas de lluvia en la comida, no te preocupes, pronto escampará. Concha coge a los niños que parece que la cosa va más. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional es tuya. El héroe del domingo cabizbajo agarrota su pie contra el pedal. La lenta procesión camina al negro pozo de la gran ciudad. Mañana es lunes, la semana empieza. Fatigado el caballo de metal, triste figura porta el caballero. Doña Concha comienza a bostezar. Ahora no corras, Pepe, ten cuidado, ese loco que viene por detrás. Hay que parar porque la niña tiene irresistibles ganas de matar. ¡Adelante! Chispún, chispún. Bueno, pues esto iba para nuestro amigo Luciano, bueno, Valento. Poco broma. Ha estrenado coche. Imagino que no sería 600. No, ni que lleva ya 600 coches. Claro. No. Bueno, luego le pondremos algo más esto, en serio. A modo de broma, ya que es tan buen amigo y nos lleva fijos en el taxi, ¿eh? Sí, señor. Uh-huh. Nos acaba de entrar también un WhatsApp que dice: sois unos fenómenos, os merecéis una huevo fritada con espirituoso. Uy, espirituoso, eso me suena. Vino normal y corriente. Sí, sí, ya. Lo que pasa con espirituoso, que con burbujas. Sí, sí. Como el que me trajeron a mí, sí, espirituoso. Espirituoso, amiguito. Bandido. Bueno, bandido. Sigamos el programa. A ver dónde nos lleva el señor de control. Bueno, ¿cuál de las miles de versiones está? Pues esta es la de Little Eva. Pues creo que la original. Por eso. Porque incluso los pequeñiques hicieron versión, y Miguel, bueno, aquí casi todos. Buen tema, ¿eh? Uh-huh. Con Marchica. Y esto que fíjate que es del año 62, ¿eh? 62, fíjate. Por ahí, ya tenía decir, Marchica, ¿eh? La verdad es que tuvo muchísimas, muchísimas versiones. Muchas, muchas. Muchas, muchísimas. En muchísimas. Español, en inglés y en dos idiomas. En España, muchísimos. Sí, sí. Muchísimos. Muchísimos también. Oh. Madre mía. Oh, pasito a pasito. Pues vamos con los pasos. Hasta que llegó aquel día, no supe. ¿Qué pandereta? ¿Has visto? ¿Eh? ¿Has visto la pandereta? ¿Eh? Es que ahora empezaba... cogían carretilla y tal. Es que además sonaba a pandereta de las antiguas. Hombre, pues es que esto es del año 66, creo. Claro. Pues fíjate tú. La pandereta esa. ¿Qué pandereta? No tiene ya ni piel. Automática. No, automática. No, no, no. Sí, no solían llevar piel. Entonces no era pandereta. Sí. Eran panderetas. ¿Panderetas sin piel? Sin piel, sí. Sin piel se usaban las orquestas y los grupos. Ah. Con piel, para los villancicos y esas cosas. Hombre, que. Por favor. Que, bueno, que eso es muy viejo. Vamos a seguir. Pues no sé si me créemelo. Pues yo te lo creo. Pues no me lo creo. Pues yo bueno, te lo creo. Vamos a escuchar. Buscaremos en la ciclopedia. A un gran grupo instrumental llamado The Ventures. Mira. Y escuchamos Everybody Talking. Toma ya. Casi nada. Psst, oye. Lo que ha dicho este hombre. Bueno, pues estos eran el grupo de Ventures, un gran grupo de instrumental. Y nos vamos ahora a escuchar al Elvis Presley italiano. Sí, la verdad es que en todos los países era... había un Elvis, ¿verdad? Un Elvis, en todos los países había un Elvis. En casi todos los países había. En casi todos. En Francia estaba Johnny Holiday. Exactamente. Y en España, pues, uno pues estaba Rocky Khan. Estaba Rocky Khan, por ejemplo. Hombre, más bien decían que era el Elvis español, era el Bruno Lomas, decían. También, también. Pero nosotros... Sí, pero tirando hacia la tierra... Creo que fue después de Rocky, ¿eh? Bueno. También decían Gaby Sanders. También. Pues diré, tirando hacia la tierra, Rocky Khan. O nuestro amigo Gaby Sanders. No existe el amor, es tanto una fábula inventata da te per burlarti di me. Non esiste l'amor, è una storia ridicola, ma non ride il mio cuor, me l'hai detto anche tu che non m'ami già più. Non posso pensare che di un altro tu sei, che i tuoi baci non sono più miei, mentre ancora ti vorrei. L'amor è soltanto una favola, mentre ridi di me. se piango d'amore, non mi sento ridicolo, sono pazzo lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. Favola, mentre ridi di me, io non amo che te, e se piango d'amore, non mi sento ridicolo, sono pazzo lo so, ma il mio cuore ti darò finché un palpito avrò. Non esiste l'amore, non esiste l'amore. Bueno, pues este... Esta sí que es de chimpún. Señor. Este era el Elvis italiano. El Elvis italiano. Y de Elvis italiano nos vamos a un grupo inglés. Ajá. Que se llaman The Rolling Stone. Ajá. Pues el otro día nos decía Charlie que Rolling Stone estaba o iba a editar un disco. Sí, pero un disco antiguo. Creo que es un concierto en directo. Algo así. Pero... El disco, eso van a grabar, o remasterizado, bueno, van a grabarlo. Sí, van a grabar un nuevo. Y cuenta con dos colaboraciones olé. Olé, olé. Olé, olé. No es de olé, olé, del grupo. No. Si miramos, Rolling Stone, fundadores, actualmente quedan dos. Sí. El Mick Jagger y el Keith Richards. Y luego hay un tercer Rolling, que es el fundador, es el Rojo. Dos guitarras y un cantante. Les falta un bajista, ya dijeron, para formar el grupo, ¿no? Luego llevarán un bajista y un baterista. Y van a colaborar en ese disco un bajista como es Paul McCartney y un baterista como es Ringo Starr. Señor. O sea, lo que siempre se ha pedido y se ha rezado y se ha hecho, ¿no? Para que se juntaran los dos grupos. No sé si llegarán hasta los cinco en el escenario juntos y tal, pero que en el disco van a colaborar, o sea, Rolling y Beatles. Solamente vaya. Con ese dato yo creo que va a ser un superventa antes de que salga a la venta. Vaya pedazo. Pues vamos a escuchar un piña flash de Robin. Yeah. Thank you very much. Bueno, pues que esto va a ser un bombazo. Un bombazo. Pero gordo, ¿eh? De aquí pedimos, rogamos que hagan algo en directo. Y ya puestos a pedir, pues que vengan a Zaragoza. Eso y a mi pueblo Andorra. Claro. Ay, sí. Y si puede ser gratis, mejor. Eso. Puestos a pedir. Amén. Bueno, yo acabo de recibir también. Otro un WhatsApp. A ver. De nuestro buen amigo Luis Linacero. Hombre. Donde nos anuncia lo que va a haber este fin de semana. Ah, muy bien, perfecto. Mañana sábado estará Walter Trujillo pinchando Afrocaribe. ¡Opa! ¿Eh? ¡Opa! Muy buena música, no muy... pero... ¿bien? Muy bien. El domingo estará Jan Asderel y con el Hearts on Steel. Es una nueva edición del Hard Steel Club, que los primeros domingos de cada mes sonarán estos sonidos metaleros. Ajá. Oye, muy bien. Y el lunes, que es fiesta en Zaragoza, que es la 5 Marzada. La 5 Marzada. Estará Pablo Urcola con Danzas y Desvíos. Uy. Nuevos sonidos desde la Velvet a nuestros días. Velvet Underground. Ah. Así silo, que. Ya. Oye, pues. Hay buen programa. Hay muy buen programa. El Linacero Café. Muy buen programa. Por la mañana de 12 a 2. Buen plantel. Vinilo Bermú. Vinilo Bermú. Y muchas tardes, el amigo nuestro disjockey particular, Charlie. También lo tenemos allí. Sí, señor. Bueno, y seguimos. Sí, porque para eso estamos aquí. Vamos a escuchar a Basilio. Oye, muy bueno. Qué buena voz tenía y qué grandes canciones. Además, este Basilio vino a estudiar medicina. Cisne Cuello Negro. Eso era muy bueno. Bueno, pues el tema es Seguiré, Seguiré. También, muy bueno. Tenía unos cuantos muy buenos. Pero eso, que vino a estudiar medicina, creo que era para panameño. Panameño, de Panamá. Sí. Y probó con la música y no sé si terminó medicina, pero la música le fue bien. Pero la verdad tenía una voz muy agradable. Sí, señor. Sí, sí. La verdad que sí que este hombre, y lo hacía bien, ¿eh? Muy bien, sí. Bueno, pues nos vamos. Y dale con que nos vamos. ¿Qué manía tiene este hombre? Con un grupo llamado The Loving Spoonful. Ah, uno de sus preferidos. Ah, un tema del año 1966 que se titula Summer in the City. Verano en la ciudad. Verano en la ciudad. Sí. ¿Qué es lo que nos falta aquí en Zaragoza? Sí, sí. Sí, sí. Ya, pues, pronto ya, viene ya, la primavera. Ya, ya. Ah, la primavera ya, ya. ¿Este mes? Creo. Sí. Sí. Looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match, yeah. But tonight it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world, go out and find a girl. Come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer. In the city. Bueno, muy buena canción, sí señor. Muy buen tema, también se escuchó mucho en aquella época. Mucho. Y ahora con un grupo español. Por cierto, que era estaba producido por Juan Pardo. Bueno, es que tenía muchas producciones, ¿eh? ¿Ah? Que yo creo que sobre todo con esto que ahora con las asociaciones de pioneo y tal, hay unos cuantos cantantes a nivel nacional que habría que hacerles una homenaje o una moción. Algo. Juan Pardo es uno, Fernando Arbes es otro, Pepe Barranco es otro. O sea, gente que hizo mucho, no solamente por su carrera, sino por la carrera de otros, muchos también. Sí, sí, uh-huh. Y por la música española. Y por la música española. Pero de los pioneros. Claro. Porque Pepe Barranco, creo que fue por el 57 cuando empezó, ¿eh? Ya estaba en los estudiantes con Fernando Arbes. Por eso. Tú. En fin. Bueno, pues este grupo se llama Red de San Luis. Bien. Y el tema es bailad. Pues a bailar. Así nos quitaremos el frío. Eso sí. Sí, hace fresquito, ¿eh? Sí, eso dicen los de Bilbao. Sí. Come on. Bueno, ¿habéis bailado mucho para quitaros el frío o no? Ni miaja. Pues no. Ni miaja. Es que esos son los muertos, ¿eh? Claro, los muertos de hambre. Es que, hablando de frío. Esta canción que tenía ritmo. Sí, bailable. Si no te lo discutimos. Entonces se bailaban a discotecas, ¿eh? Sí, claro. En el 78, por ahí. Si es que al hablar de frío nos hemos acordado de un monólogo. Sí. Que hace el Leo Harlen, que habla del frío en Zaragoza. Dice que en Zaragoza no hace frío, lo fabrican. Hombre, claro. Pues no, señor, tampoco lo fabricamos aquí. No. Este frío viene del norte. Lo que pasa es que se junta en el Moncayo. ¿Sabéis lo que hay? Y no lo mandan aquí. ¿Sabéis lo que hay arriba de todo el Moncayo, verdad? Pues hay una virgen. Os lo he dicho ya más de una vez. Claro, la cruz del Moncayo. No. La cima. Sí, claro. La cima. Os lo he dicho 100.000 veces ya. No, es verdad. Bueno, va. Prosigamos. Porque esto es que está desvariando ya. Vamos con un cantante y actor de cine. Toma. Que se llamaba Frankie Avalon. Hombre. Sí, señor. El chavalico. Muy bueno. Muy bueno. Ese hizo. Río Álamo. El Álamo. Y Río Bravo. Y también creo que hizo El Día Más Largo. Con Frank Sinatra. Toma. Bueno, pues vamos a escucharlo con un tema que se titula Oui. Sí. Oui. Oui, en francés, sí. Sí, claro, en francés. I'll never let you go. Why? Because I love you. Bueno, antes a nuestro amigo Luciano le hemos dedicado una canción a modo broma. Por eso del taxi y coche nuevo. Y le habíamos puesto el hombre del 600. Esta va más en serio, Luciano. Porque sabemos que esta canción, tú, la cantas muy bien. Que no se habrá comprado un 600, ¿no? No, se ha comprado... No sé, pero es blanco. Eso sí que lo sé. Sí. Sí. Bueno, vamos a escuchar, porque esto es música que le va a Luciano y le interpreta muy bien. Why? Because I love you. You say I'm your special treat. Why? Because you love me. We found the perfect love. Yes, a love that's yours and mine. I love you. Love me all the time. I'll never let you go. Why? Because I love you. Yes, I love you. I'll always love you so. Why? Because you love me. Yes, you love me. We found the perfect love. Yes, a love that's yours and mine. I love you and you love me. I love you and you love me. We'll love each other, dear, forever. Bueno, pues este Frankie Avalon, cantante y actor de cine. Y actor de cine, sí, señor. Y además lo hacía bien, ¿eh? Las dos cosas. Sí, sí, sí. Venga, vamos. Y dale con el vamos. A ver si sabéis de quién canta esto. No, ni idea. Pues no. Es un dúo español. Perico Juanico. Ah, no, que será un trío. Que no sea verdadero donde hay patrón. No, sí señor, sí señor. Una de ellas ya fallecida era prima de nuestra amiga La Relámpaga. Sí señor. Y el nombre lo tenía como un estilo de coser o algo así. Vainica doble. ¿Eis? ¿Qué pito es este chico? A la que con las pistas que te he dado. Joder. De luego, Pedro. Bueno, pues estos eran Gainica Doble, sí, y el tema se titula Refranes. Sí, se les comparaba, no, al revés. No, hace unos años salió también un dúo de chicas, cantaban muy bien, y decían que era un... La de Ella Baila Sola. Ella Baila Sola. Uh-huh. En ciertos matices eso sí que se parecían. Oye, estas chicas hicieron temas para series de televisión. Sí. Siempre que te, sí, sí, te encuentras en la cocina con las manos en la masa y los mocos, sí, colgando. Era la, no, la, no, prima, ¿no? La de con las manos en la masa, una de ellas, ¿no? No lo sé. La, una prima de Teresa, de la Relámpaga. También. Mm. Pues ¿cuántas primas tiene esta mujer? Oye, le voy a dedicar, no, hermana, no recuerdo. Le voy a dedicar un chiste al amigo Luciano, que está muy contento con su coche nuevo. Y dice: me he comprado un coche. Dice: ¿qué coche? Dice: un coche con nombre de mujer. Dice: ¿te has comprado un Mercedes? Dice: no, un Kia. ¡Kia! ¡Kia! ¡Kia! Mira aquí. Se lo dedicamos a... que nos da muchas gracias por dedicarle la canción. Bueno, pues estos eran de Dave Clark Fight y su tema Glad All Over, un tema del año 1963. Hace 4 días, sí, sí. Y vamos ahora con una cantante española. Vamos con Helu. Helu, uy, madre mía, qué recuerdos. Que estaba afuera. Que como tú, no hay ninguno. Qué recuerdos. Es lo que nos canta Helu. Como tú, no hay ninguno. En el mundo no hay otro. Y en tus ojos profundos yo veo mi amor primero. Como tú, no hay ninguno. Eres único y solo. Y si temes al mundo, te pido vengas a mí. Amor, redime. Lo que puedo hacer yo por ti, tus ideas comparten en mí, y yo te ayudaré. Amor, amor, como tú no hay ninguno, y por eso te amo. A tu lado en silencio yo vivo, en tus sueños secretos. Tú no hay ninguno, y por eso te amo. A tu lado en silencio yo vivo, en tus sueños secretos. Como tú no hay ninguno, ninguno, ninguno. Bueno, pues estará Helu. Helu, la verdad se le entendía, comentó aquí que es el compañero Alfredo, que es un maniático en lo que va a decir. No, maniático en, no. Sí. En los cantantes, en los solistas, que vocalicen, es primordial. No es maniático, es que es lo fundamental en un cantante, no como, no quiero decir nombres. No, no digas, se te ha notado. Que la gente te tiene que entender. Exacto. Y más si cantas en tu idioma. Eso es lo que me sabe malo que escucho. Porque lo que no se puede hacer es cantar en francés o en inglés sin dominar el idioma. Claro, claro. Hay que dominarlo. Uy, le he tocado los para que un inglés o un francés entienda lo que estás cantando. Claro. Y si no, cantan en español, que es lo tuyo, y punto pelota, y se ha acabado. Y así, oye, tiene, y así tenía que... Una canción antes de que se sofoque más este hombre. No, que lo cantan en castellano. Oh. Yeah. Bueno, ¿a que no sabíais quién cantabas tú? No. ¿Verdad que no? No, sí, la punta de la lengua sí. Tengo, pero no. No son los Beat Boys, ¿eh? No. Era un dúo llamado Jan and Dean. Y el tema se titula Surf City, desde el año 63. Eran los que más, dijéramos, mal hicieron a... Bueno, más compitieron, en una palabra, con los Beat Boys, con la música surfino. Aunque había muchos. Aunque aquí en España teníamos un grupo que hacía versiones de los Beat Boys. ¡Ja! De los más... Mallorquines. Mallorquines, señor. Aunque me parece que se formaron en Valencia y luego pasaron... Sí, señor. Empezaron en Valencia en el año 51. Los Jabaloyas. Sí, señor. Que me parece que el otro día aún estaban dando un concierto por ahí. No sé si era uno o dos, pero... Uno tiene ya 90 tacos, ¿eh? Bueno, ¿qué escuchamos, eh? Se van cosas que nunca volverán, seres queridos, esperanzas y amor, almas sedientas de ilusión. Pero así es la vida y tenemos que vivirla. Apenas tiempo de soñar. Corto es el camino que nos brinda el destino. Nadie sabe nunca su final. Marchado con la luna de abril, hoy que podía ser feliz, él que tenía un tesoro en su voz, hoy se ha llevado su canción. Soñar. Corto es el camino que nos brinda el destino. Nadie sabe nunca su final. Dani, Dani. Que se ha quedado anonadado el del control, que no nos ponía ni... Oh. ¿Eh? A ver cuándo puedo cantarla esta canción. Pues ahora la estabas cantando. Sí, claro. Claro. Dice, pero para el público que tengo... El amigo Felipe que me ha hecho la secuencia, a ver si en algún momento mira, puedo cantarla. Mira, qué cosa más chula. Temptation. Talking about muy buena canción. Los Temptations. ¿Te acuerdas con el papá Warren Rolling Stone? Madre mía, sí, sí pegó eso. Y luego sacaron algo muy muy parecido, también así de 8 o 9 minutos o 12, que era Masterpiece o algo por el estilo. Sí, algo parecido, sí. A ver si te suena este. De momento no. Arthur Conley. Con ley o sin ley. Pero Arthur sí. Vaya ritmo. Vaya marchica. Vaya marchica, ¿eh? Vaya marchica y el golpe que me acabo de dar en la mano. En el nudillo. ¿Y lo por qué tendrán patas las mesas? Ay, pues para sujetarla. O sea, para darte golpe y sobre todo en el nido, en el dedico meñique del pie. Esas son las patas de la cama. Yo creo que las patas de la cama están precisamente para eso. Para pegarte en el dedo meñique. ¿Eh? Peor es si te pegas en el dedo. Encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Tu mirada en un momento ya fue mía, un segundo infinito que vivimos tú y yo. Y aquel día yo te amé, y aquel día fuiste por primera vez. A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer, yo te llevo flor de piel y aunque no viva contigo, en sueños te amaré. Fui sin saberlo de tu vida, poco a poco la distancia fue más grande entre los dos. cumplías aquel día 20 años y ocultabas en tu alma mi promesa de volver. Pero recuerdas que yo te amé y que en mis brazos fuiste mujer por primera vez. Estaba muy bien. Muy bien cantaba, sí, verdad. Es otro de los que en tiempo se dijo que era uno de los continuadores o de los seguidores de Nino Bravo. Era muy bueno, cantaba muy bien. Pero Nino Bravo era Nino Bravo. Y seguirá siendo. Y seguirá siendo. Al menos para mí, desde luego, y para muchos más. Y para muchos más. Nino Bravo es una institución. Y no hay más. Casi nada. Mira. Buen bajo. Uh-huh. Sí, sí. El grupo se llama Climax Chicago Blues Band. Qué barbaridad, tío. Thank you. Bueno, pues estos eran la Climax Chicago Blues Band y el tema se titula Louisiana Blues. Pues a mí no me ha gustado mucho. No. Pues vale. A ver si te gusta esto. Pues de momento no. No. Ni sí, no lo sé. Eso. Ni si no. Ni si no. Bueno. Por el cielo volará. Este de boina va. De boina verde, boina verde. Madre mía. ¿De qué año es esto? 66 o por ahí. O menos. Ahora lo voy a buscar. Madre mía, la verdad de los boinas verdes. La canta Kuldit. Sí, señor. Este canta el de Ojos de España, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Sí. Este es el autor. Bueno, pero la versión original la cantaba un sargento de los boinas verdes. Sí, señor. Y Kuldit, sí, señor. De los ojos de España. Cuerpo a cuerpo lucharán. Noche y día. Por la paz llevarán boinas verdes y al morir. La original la cantaba un sargento americano llamado Barry Sadler. Sí, señor. Y es del 66. Vaya. Oh. Pues mira, pensaba yo que era de mucho antes. Más de 100 hoy probarán. Tan solo valdrán una esposa en cada hogar. Solitaria llorará por aquel boina verde que jamás ya volverá. Pero el fin no llegará. Al morir, sus hijos vendrán, llevarán boinas verdes para luchar por la libertad. Bum, tum, chim, pum. Pues vaya boquetería, pájaro. La verdad que sí. No grites. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros que llorarán. Agua sin cauce, río sin mar. Penas y glorias, guerras y paz. Siempre. Quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad. Cuántos te halagan si triunfando estás. Y si fracasas bien comprenderás. Los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por qué sufrir y a quién amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. En cualquier parte, no importa el lugar. Hay hombres buenos que a morir se van. Y mientras mueren en otro lugar, los pueblos viven sin pensar en más. Siempre. Siempre hay por quien su- las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Pues eran los gritos. La verdad es que los gritos. La versión muy, muy maja. Sí, señor. Y es que entonces, en el festival, no sé si ahora lo siguen haciendo, pero entonces en el festival de Benidorm, la misma canción la hacían dos. Sí, ahora no. Ahora no. Ahora no. Bien, vamos con otro Elvis, pero este era inglés. ¡Uy, por Dios! Chris Farlow. No me suena. Sí, y vas a escuchar una versión de un tema de los Rolling. Toma. Paint in Black. Píntalo de negro. Claro, claro, claro. Esa es la traducción. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want it to turn black. Oh, I see the girls walk by just in their summer clothes. Oh, I've got to turn my head before the darkness goes. I see a line of cars and they're all painted black with flowers and my love, both never to turn back. People turn their heads how quickly all they look away. Hey, like a newborn baby, it's gotta happen every day. Oh, yes, I love you. You know that. If I look up, all the sudden sun, oh, I know you'll laugh at me before the morning comes. I see it in the dark, I want it painted black with flowers and my love never to turn back. Oh, I see people turn their heads how quickly all they look away. Like a newborn baby, it's gotta happen every day. Hey, baby, you gotta believe me, yeah. When I say, yeah. Chispum, pues chispum, pues, pues no. ¿No? Pues no. No. A mi parecer y a mi gusto, pues no. La original. Sí. Cada vez que tenemos eso, cuando tú escuchas una versión, lo primero que hacemos es a compararla con la original. Claro. Y si es muy diferente, pues no. Tiene que ser muy buena. Y si es igual, ¿y para qué ha hecho versión si la ha hecho igual? Claro. Es que no estéis contentos, no cago en nada. Nada. Qué raro sois, nada, por Dios. Hay que ver, ¿eh? Mira, ya que el amigo Paco hoy no nos ha pedido de los Creeden, pues se la ponemos nosotros, ¿eh? Bueno, pues estos eran los Creedence. Los Creedence Clearwater Revival. Que nuestro amigo Paco es muy fans. Muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Entonces, como hoy no nos ha pedido ninguna, que solo nos ha pedido canciones de Granada, hemos dicho, pues hoy se la ponemos nosotros. Ahí está, sí, sí. ¿Eh? Bueno, vamos a terminar con algo de marcha, marcha. Bueno, marcha, venga. Queremos marcha, marcha. Esa es la... La Flores. Toma. La Rosario Flores. Y sí, marcha, sí. Marcha. Easy DC. Así, DC. Uno de los discos más vendidos de la historia de la música. No. Sí, señora. Creo que más de 50 millones de discos. ¡Mua! Bueno, pues con esto terminamos por hoy. Por hoy. Y os esperamos el próximo viernes, sí, aquí, a las 10 de la mañana, en Radio Mai. Sí, señor. Igual tenemos hasta algún invitado. Ha dicho que si los churros los queríamos solos o con chocolate. Seguramente tengamos un invitado al teléfono. También, otro invitado. Otro. Sí. Ah, he estado mirando un dato, como he dicho, de que solamente de ese disco AC/DC vendió más de 50 millones. Pero es que en el mundo entero, de toda su obra discográfica, han vendido más de 200 millones de discos. Un buen dato para terminar el programa. Sí, señor. Venga, cuidaros, cuidado con la carretera, que viene puente. Cuidado que el lunes se fiesta en Zaragoza, capital. Sí, pero en los alrededores habrá movimiento de coches. Ahí. Bueno, venga, un abrazo y cuidaros. A pasarlo bien. ¿Cuántas cosas barrería? quieran que...